Avalanche is above. Business continues below, below, below, below. Bienvenidos al capítulo número 36 de Rizosónica. El día de hoy les vamos a tener un mini especial de Juana Molina con motivo de su visita este 6 de septiembre a Santiago. Me están acompañando aquí el Carlos y el Edgardo. No, digan hola. Al parecer. Hola lindo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Radio escuchas, hola. Hola Carlos, hola Edgardo. Hola Edgardo. Perdón, hola lindo. Edgardo, ¿qué canción es de Juana Molina? Que tengo los audífonos, me pierdo, caleta. No cacho. Te llega con delay. Sí, ah. Me llega con delay y como que soy otra persona. Pero no, okay. Como que está en otro universo, en otra dimensión. Yeah. ¿Qué canciones de Juana Molina trajiste, linda? De Juana Molina traje tres canciones. Las dos del comienzo son del disco que se titula Segundo. Estas son Martín Fierro y Quién. Y la tercera es del disco Tres Cosas y la canción es Sálvese Quien Pueda. No. Y nadie va a tirar, ¿no?, la talla, nadie va a tirar la talla. Nadie lo dice. Esta es la Radioneta en el 89.1 de su dial. Transmitiendo desde la ex cárcel. Este es Rizosónica.

son tan ricos, porque le pusieron qué sé yo, qué gen maldito. A las rosas eran espinosas y perfumadas. Ahora no te pinchan. Eso fue Juana Molina con su canción. Sálvese quien pueda. Muy lindo. Pero Carlos, tómate la hueá en serio. Pues se me olvidan las cosas, pues lindo. Tengo mil cosas que hacer en la mente. Ya. ¿Con qué seguimos, Carlos? Ah, estuve bajando unas canciones. Porque como que me motivé y empecé a bajar canciones. Mucho. ¿Y qué cosa te motivó tanto? No, la vida. ¿Sí? No le hagas recordar el episodio. Bajé que Kate Nash, que en realidad no sé qué, no sé de qué país, no sé de qué disco, no sé nada. Pero es Indie Rock Playlist July 2007. Pero venía en una en un playlist de Indie Rock de julio del 2007, que es el mes. Que pasó, así que pasó. Está obsoleto. Así que igual es así nuevo. Que no lo vamos a tocar. Luego viene Envelopes con la canción Demon. Y después no, viene Oh No, Oh My. Con la canción. Ah, tenéis razón. El álbum es Demon. Sí, el legado te quiere cagar la vida. La canción es It's the Law. Claro. Después viene Oh No, Oh My. Con la canción Open House. No, I no. Love You All The Time. Ya, yeah, eso. Es música muy prendida. ¿Sí? Sí. Ya. Thursday night, everything's fine, except you've got that look in your eye when I'm telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say,

pasada en el último bloque era Oh No, Oh My, presentada por Carlos. Sí, muy buena presentación mía. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. Ya, bien. Ya, para variar, esta semana tenemos fiesta. No. ¿A la hora? Sí. ¿Cuál fiesta? Yo no he escuchado nada de ninguna fiesta. Ya. Hablemos de la pasada, que igual estuvo buena, yo lo pasé súper bien. Sí, fue el debut de Carlos. Carlos debutó. Sí. Como DJ. Yo soy la voz. No fue tan bueno como me lo imaginé. Pero pensé que iba a ser mejor. Pero... Yo esperaba más groupies. No, yo esperaba que iba a ser mejor mi performance. ¿Sí? ¿Te tenías? No, yo creo que salió súper bien. ¿Sí? No, me tenía poca confianza. Bueno, aparte que la gente se iba. Eso no es bueno. No digo que eso la iba. No, pero es que después llegó la barra es que iban a comprar copete. Sí, después volvieron. Se paraban a la barra y después se volvieron a sentar. Pero igual conocimos gente, la niña que le sacamos las fotos. Subimos en la página. No, las fotos al El niño, no creo que esté escuchando. El niño que quería Mars Volta. Por favor, no tenemos Mars Volta. ¿Qué está pasando? Que por favor no le peguen a las cosas. Ya, bueno, esta semana tenemos de nuevo evento. Sí, el jueves. Yo, pero no lo pregunto. No, ¿por qué lo dices en tono de preguntas? Si no sabes, no. Tira la confirmación. Estoy escuchando gente. Mucho voz. Ay, eso. Edgardo tiene esquizofrenia. Acabamos de descubrirlo. Ya, pero ¿tú quién va a estar reemplazando al Carlos como DJ invitado? Ah, sí, esta semana tenemos dos DJ invitados. Tenemos a Tori de Nuna Sin Manchester. Y tenemos a. ¿Es una niña? No. Es un niño. Es un niño. Te lo juro que es un niño. Se llama Cristóbal. Le dice Tori. Ah. No es que como era linda. Ya, y tenemos a Rodolfo Correa, B-pop de Block Pop Music. Block Pop. Sí, lo dijiste bien. Block Pop Music. blogspot.com, un blog amigo. ¿De Valpo o de Santiago? Él es de Valparaíso. Ah, ya. Él va a abrir con un repertorio de indie pop suavecito para tomarse las primeras cervezas. Así que los esperamos en el Abasto este viernes. Este jueves. O sea, si llega el viernes a las primeras horas del viernes está bien, también si llega a las 12. Técnicamente, claro, pero cometiste un error. Sí, este jueves. Ya, ahora vamos a con la música. Vamos a presentar un grupo nuevo. Se llama Bombay Bicycle Club. Como el club de bicicletas de Bombay. Este grupo son londinenses. Tocaron desde cabros chicos, desde el colegio, desde los 15 años. Y ahora que salieron del colegio, crearon su primer EP. Se llama... The Boy I Used To Be. Y vamos con las canciones Open House y The Hill. Para que se hagan una idea, Máximo Park sin fuerza, pero más melódico. Esto es Rizosónica. Quería decir eso. Ya. ¿Qué? Es Rizosónica, ¿ya? Y no. ¿Qué día le estamos? 88.9. 89.1. Es el dial que he dicho todo el rato. No sé si está bien. Sí, 89.1. Ah, ya. Yeah. En la radioneta. Puta la wea. So you think you had a walk in the park. You don't think you've been a working too hard. Looks like he's been opening up. He don't want to, but he can't stop. She appears. She's the type that knows everyone here. I know the face, but I don't know the name. Know her friends, and you know she's just the same. We'll be right back. and I'm opening up. Don't want to, but I can't stop, can't stop. Open house and I'll never come down. I'll clear it up when the morning comes around. Go outside and ride, ride, ride to the meeting. Ya. Ah, ok. Eso que pasó era... Bombay Bicycle Club. Bombay Bicycle Club. ¿No? Bicycle. Bicycle. Sí. Ya, mira, vamos a entrar en la dinámica de preguntas y Edgardo contesta. Para que no se enoje. Edgardo, ¿qué nos puedes decir de los DJs que van a estar el próximo jueves en el Abasto tocando para la fiesta Keep Kids Dancing gratis? Que van a llegar temprano. Van a llegar temprano. Si tuvieras que elegir. Eso es eso. Espérate, ¿y cómo se llaman? Ah, ya los presentaste. ¿Quién es Tori? Preséntanos a Tori. ¿De dónde sale Tori? Tori sale en una página de internet. Igual que Rodolfo. Igual que las... ¿En qué página? Suenan como mujeres que uno puede ver en una página porno. Sí. Tori. No, no es. La vi en una página. Ya, pero preséntalo en serio, pues. Sí, yo creo no, que... No, ya los presenté recién. Pero, o sea, ¿de pero dónde son? ¿De dónde nació en Manchester? Si no, no los conocemos. Sí, uno viene de Nació en Manchester, Rodolfo viene de Block Pop Music. Y eso. Están en el mismo negocio que nosotros. Sí, no hay más que decir. Sí, porque esto es un negocio, como lo sabemos todos, ¿no es cierto? Sí, pop. Sí, pop. Ya, pop. Ahora vienen las canciones de Juana Molina. No, no, por favor. No. Creo que este es el podcast más fome del universo. Ay, yo lo paso muy bien. ¿Qué música viene ahora, Edgardo? Mía viene. Mía. Mía, preséntate a Mía. Esta es la canción que Nelly Furtado cantando en la ex cárcel. En la suya canta. Me gustaría. En la vida de carnaval. Carnaval ya, cultural. Pero pucha, ¿pero por qué se niegan tanto a tener a Mía en el programa? Sí, igual es bueno, ¿por qué no? No, es que te contradice con las cosas que no te gustan. No, pero ¿en qué momento se contradice? No se contradice. Cuando suena el primer tamborcito. Nada que, oye, me caché que hay caleta de canciones que tienen percusión y no por eso las odio, caché. Ya, esta es la primera que caché que tiene. A mí no me gusta esta canción. Pero esta es la primera que caché que tiene percusión y te gusta. ¿En sí. serio quieres irte con esa afirmación? ¿Te gusta? A mí me da lo mismo, pero... No, a mí no me gusta esto y Juana Molina tampoco me gusta. Pero vayan a verla a Santiago. Cortala con Juana Molina si eso ya pasó. Ya no, no coloquemos Mía entonces. Pues no, si ya, ya, no, vamos con Mía. Es el capítulo más peleado de la vida. Ya. Y después viene Justin Timberlake. Remezclado por Justice. Mira, aquí reconozco que ganó punto yo, Justin. Sí. Tiene buenas canciones, Justin. Justin. Sí, pero es que yo no lo había considerado. Y bueno, ya con esto algo, una canción audible, bailable. Que en realidad no te convenció Justin, te convenció Justice. Sí. Así que todavía te desagrada. Pero me agrada más de lo que me agrada. Ya. Más te agrada más que lo que te agradamos nosotros. Y luego una canción del disco que recién publicó Simian Mobile Disco, es Hustler. ¿Es prendido este grupo? No. Sí, pero tiene harto de revival noventero. ¿Como Como en las maquinitas. ¿Tecno? Sí, tiene como hasta un poquito de Eurobeat. ¿Como todo al límite? Sí, como Corona. This is the real night. The night. El disco se llama Attack Decay Sustained Release. The rhythm of the night. Y nos vamos con Mía, Beer Flu, Love Love Stone de Justin. Pero siguen cantando. This is the rhythm of the night. En el bloque de Eurobeat de Risas Sánchez. Yeah. I'm a hustler, baby. That's what my dad's made. Cause what the fuck is you gonna do? What the fuck is you gonna do about it? Nothing. Love story. prison. Estamos de vuelta en el último bloque Rizosónica. Sí, en el entretiempo comentábamos de que Mía nunca la habíamos puesto. Y no. Que la historia de Mía era interesante, a pesar de todo lo que dijimos en el bloque anterior. Pero si está ahí criticando su música, no su background. Sí, por eso. Bueno, Mía se hizo famosa porque empezó a trabajar con Diplo, que es un famoso productor brasileño. Mía viene de Sri Lanka. ¿Dónde se hace té? ¿Dónde se hace té? De la isla de Ceilán. Es un país con mucha inestabilidad política. Y por ende había una guerrilla en los años 70. El papá de Mía era uno de los guerrilleros más famosos de la isla. Era como el Che de la India. El Che Guevara de la India. ¿Cómo? No, de Sri Lanka. ¿Que no son la misma? No. Ya. De hecho, Mía es como el acrónimo de Missile in Action. Era como el... A ver, dilo de nuevo. Missing in Action. ¿Perdida en acción? Claro. Missing in Action. ¿Pero en serio? Sí, y el primer... Como una película de Rudy. Ah, el primer disco de Mía se llamaba Arular. Y Arular era como el nombre de guerra de su papá. La figura colección. Bueno, y eso fue el minuto cultural e histórico en Rizosónica. Nos estamos despidiendo. Esperamos verlos a todos ustedes el jueves en el Abasto. En el Abasto, en el Abasto. ¿A las 12 dijiste? No, a las 10. A las 10 vamos a empezar a poner música con Tori. Estrenamos nuevas tecnologías, vamos a poner música con el celular. No te creo. Sí. ¿Cómo con el celular? De sorpresa, para que vayan a la base. Ah, no te creo. No, la linda está, va a estar amarrada a las visuales todo el resto de la noche. Ya, esto fue Rizosónica, capítulo 36. ¿O no? 34. Sí. 36. ¡La del Edgardo! ¡La del Edgardo! Edgardo no tiene 36 años. El otro día me huearon mucho porque pensaban que tenía 33. ¿En serio? Ese día en el lavabo. ¿Quién te echó la talla? Una niña, porque no había cachado bien la mecánica del programa. O sea, no había cachado bien el background del programa 33. Estamos hablando de cumpleaños de Cristo, la weá, y pensaba que era mi cumpleaños. Mira, ¿y lo escuchó? Gente que lo escucha. Sí, bien. Gente que lo saludos escucha. Para ella. Sí, tenemos 50 suscriptores. El capítulo pasado es llevaba caleta. 50 downloads. ¿Cacha? El 33 fue el más bajado de todos. Entonces me voy a esforzar más para no parecer tan estúpido, porque sí, igual 50 personas que creen que yo soy un imbécil. Caleta. Podrían lucharte ya. Sí. Como te ha sucedido afuera. Como me ha sucedido otras oportunidades que no voy a comentar. Ya. Ah, la canción de fondo que escuchábamos. Yo no la elegí. Bueno, por un momento fue la linda cantando Eurobeat. Voy a cantar mientras ustedes se despiden. No, pero la canción de fondo es. ¿Tú sabes? The Shiny. De Badly Drawn Boy, remezclada por The Avalanche. Esto fue Rizosónica.net. Sí, visiten el blog, dejen. Y Radioneta.cl. Dejen comentarios. Sí. No lo digáis con tanta pena. Sí, que no lo dejen comentar. Por favor. Sí, estamos apurados hablando entre nosotros en el blog. Como que sí. Nos tapa eso. Sí. Llegó spam al blog. Calita. Sí, tenemos nuevo auditor. Tenemos 1000 auditores. Ellos nos van a Sri Lanka. Enlarge your pelvis. Ya, córtalo.